Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como platicábamos al principio de este programa, la mediación, ¿qué importancia tiene la mediación en nuestra vida? Hablamos muchas veces de filosofía, ¿no? O hablamos de religión, pero en materia de nuestra vida diaria, nos encontramos con que las normas y las leyes son las que rigen. Y muchas veces entre las personas no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que concurrir con un tercero en discordia. Ese podría ser el señor autoridad, ¿no? Claro, el juez, sí, juez. O un mediador que nos llegue a solucionar nuestras diferencias. Arturo Bermond, licenciado, máster, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo Ramos? ¿Qué traemos hoy? El Colegio de Profesionales en Derecho hoy se engalana este sábado porque traemos un invitado especial. Sí, hasta de pipa y guante sí, vienes, ¿eh? Así es, porque vengo con un gran invitado este sábado. Y nada más y nada menos que el licenciado Hugo Contreras Lamadrid, director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid. Así vamos es. A conversar con él. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Arturo, Víctor, muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y sobre todo la oportunidad de platicar de este tema, que efectivamente es importante. Es muy importante. Víctor Santiago Serrano, así Contreras. Es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como cada fin de semana aquí. Sí, es un gusto estar con ustedes y ahora con amigo Hugo, que... Director general del Centro de Justicia. Y con este tema que es importante, Eduardo, porque ahorita por lo que estamos pasando la Ciudad de México. Lo del sismo, lo de los terremotos y todo lo que nos ha sucedido. Esta figura, mucha controversia. Esta ¿no? figura ahorita vamos a escuchar ya al licenciado para que veas la importancia que tiene en estos momentos. Cuauhtémoc, a ver. Fíjate que... La gente no entiende mucho qué es la mediación. Y dicen, bueno, ¿eso con qué se come? En el ámbito jurídico, ¿por qué nace, por qué se crea la mediación? Bueno, mira, ¿cuáles son los antecedentes que habría históricos, no? Digamos que desde el punto de vista, me gustaría tocarlo más que académico o irnos, remontarnos a muchos años. Me gustaría verlo nada más aquí en la Ciudad de México, que además está permeando en toda la República, no nada más en la Ciudad de México. Entonces, en todo el mundo ya se está usando. Bueno, ¿no? Por supuesto que en todo el mundo. Dicen que los griegos, para no tener que hacer esos juicios tan costosos que tenían, utilizaban la mediación, que había una persona venerable, reconocida, con prestigio, que intermediaba entre los intereses para sacar en paz y obtener buenos resultados para la mejor de las partes, ¿no? Aquí en México también se está utilizando gente venerable, ¿no? Bueno, mira, déjame, ahora que tocas ese punto, te voy a decir que el antecedente más antiguo es de la comunidad judía. La comunidad judía aún en la actualidad son los que mejor llevan a cabo la mediación. O sea, me refiero desde el punto de vista histórico y además desde el punto de vista práctico y también. Y que estamos hablando de más de 6,000 años, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, aquí dentro de lo que nosotros pretendemos, por supuesto que el empuje y lo más importante en ese momento en el tribunal, a través del magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado presidente actual del tribunal, es precisamente darle impulso a la mediación por los puntos que estás comentando. ¿A qué me refiero? Lo más importante siempre en cualquier asunto son las partes que intervienen, no un tercero. Entonces, cuando nosotros sometemos cualquier proceso a que un tercero lo resuelva, ya no somos nosotros. Ya dependemos de lo que determine una persona que ni siquiera está involucrada en el asunto, o sea, un juez, que es lo más común. Pero bueno, también tenemos otros elementos como puede ser el arbitraje, que de repente se le ha dado mucho auge al arbitraje, pero al final tenemos otra vez un tercero que es el que resuelve el problema y no los que lo tienen. Y así podemos ver hablar también de conciliación, de la negociación, pero no de la mediación. En la mediación la parte más importante son precisamente los mediados. La gente que tiene el problema... Cuando te refieres a mediados son las personas que tienen un conflicto y que van a que un tercero los ayude a conciliar los intereses. Exactamente. O sea, aquí digamos que vamos a dividirlo en dos, aprovechando que están los maestros especialistas en materia penal. Uno son los mediadores en materia civil, mercantil, familiar y los facilitadores en materia penal. Entonces vemos que para verlo desde un punto de vista más entendible para el público en general, podemos decir que ellos facilitan el llegar a un acuerdo. En el ámbito penal. Ámbito penal, porque estaban facilitados, pero sería lo mismo. Pueden facilitar en meter a una persona a la cárcel. O facilitar que no entre a la cárcel, ¿no? Es una alternativa precisamente para no para entrar evitar a la cárcel. Que entre a la cárcel. Eso es en materia penal, pero en materia mercantil, por ejemplo, es la mediación. En materia, bueno, en todos los casos es mediación. Digamos que en el Centro de Justicia Alternativa tenemos tres direcciones importantes. Por un lado, importantes desde el punto de vista material, aunque hablaré de la cuarta también. Por un lado, la dirección de juicio, perdón, de asuntos civiles mercantiles, la dirección de asuntos familiares y la dirección de asuntos penales. Pero hay otra que también es importante, aunque no como materia como tal, sino por la relación que tiene con los auxiliares del propio tribunal, que es la dirección de mediación privada. Nosotros en el Centro de Justicia Alternativa pues contamos con 18 mediadores, ¿no? 6 por área y 530 mediadores privados. Entonces quiere decir que nos estamos apoyando en todos ellos, ¿no? Y que justamente ahorita estamos trabajando mucho de la mano en la mediación. Con lo que me estás diciendo, entonces, el Estado ha calificado o certificado a mediadores que trabajan para el Estado y que dan el servicio gratuito. A ver, aquí me gustaría retomar varios puntos importantes. Por un lado, efectivamente, el Centro de Justicia Alternativa, que dependemos del Tribunal Superior de Justicia o somos parte del propio tribunal, lo que tenemos, una de las funciones importantes sería precisamente este, el de certificar a los mediadores que cumplen con determinados requisitos, como sería básicamente contar con aptitudes, con conocimientos y sobre todo con la, digamos, la actitud que merece lo que es la mediación. O sea que son características muy importantes. No solo tiene que tener el conocimiento en derecho, sino que también tiene que tener la aptitud y la actitud para llevar a la conciliación. Pero además, déjame decirte, no necesariamente deben ser abogados. ¡Ándale! Todavía está más abierto el ámbito para que cualquier profesionista o para cualquier persona, porque aquí vamos, pueda hacerlo, porque aquí vamos más allá, es decir, a temas personales, que tengan, acabas de decir, actitud, facultades, ánimo, ganas. Y sobre todo el que exista empatía con la gente que los va a dar. A ver, aquí ya me brincó esto. Entonces, quiere decir que hay que utilizar mucho el feeling, la sensación, la psicología. Se trabaja con las personas. Es justamente lo que acabas de decir. Todo lo que tiene que ver con las personas y no necesariamente. Es más, te diría que la ley, sin dejarla de lado, por supuesto, pero nada más le daríamos forma a través del convenio que se tiene que celebrar. Y entonces entra la otra parte. Por un lado, ya hablaste de la certificación. Nosotros en el Centro de Justicia Alternativa, a través del comité que ha sido creado para eso, se lleva a cabo una preparación, exámenes de aptitud, de conocimientos, exámenes específicos sobre la forma de actuar e interactuar en una mediación. Ese sería por una parte. Pero por otro lado, también el desempeño que se lleva a cabo en todos los exámenes que se hacen a través de este centro para obtener la certificación. Ese es el primer punto. El otro punto que es importante es que toda la mediación concluye en la celebración de un convenio. El convenio, me dirás, oye, pero entonces para un convenio sí requieres de un abogado. Sí, para darle forma, pero no, porque no necesariamente debes de ser experto para celebrar un convenio, porque aquí lo más importante es ese acuerdo de voluntad. La voluntad de las partes es lo más importante. Dicen que en materia jurídica no hay elemento más importante que la voluntad de las partes. Si las partes tienen voluntad de llegar a un acuerdo, se llegan. Te agradezco muchísimo, Cuauhtémoc Hugo Contreras Madrid, director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el que nos hayas vertido tus opiniones, tus comentarios, pero sobre todo ponernos en contexto de lo que hacemos como sociedad. Sí, te agradezco mucho la invitación y nada más quisiera concluir señalando que parte de lo más importante es que el convenio que se celebra tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, ese juicio que me decías, ¿no? ese juicio que me dices que duró tantos años aquí, digamos, la solución se daría en 2 o 3 semanas o tal vez un mes y tendrías tu sentencia para ejecutar, si fuera el caso, ante el juez competente. Pero además, lo más importante, del 100% de los convenios que se celebran en mediación, el 98% se cumple. Sí, porque hay la voluntad, es lo principal. Muchas gracias. Pues ya tenemos, y está la invitación para que nos sigas acompañando en este espacio. Hablemos de la importancia que tiene esto y cómo la podemos ejercer los simples mortales. Así es, y sobre todo ahorita que el doctor Belmont hablaba de la gente que ha sufrido con el sismo, decir que uno de los elementos que ahora tendría mucho que ver es la mediación, que es gratuita, que también comentaba. La mediación pública es gratuita. Y ahorita estamos trabajando mucho. ¿Qué te parece que la próxima semana podríamos los problemas que se tienen con eso que ha sucedido de los sismos y estas situaciones que hemos vivido en la República Mexicana, que parece que nos están aventando todas las plagas, ¿no? Abrieron el baúl, salieron las 7 plagas, más los hijos de las plagas, porque nos están pegando hasta debajo de la lengua. Y lo platicamos la próxima semana. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Cuauhtémoc, te agradezco muchísimo. Hasta luego. Señor de señores, Víctor. Un saludo y muchas gracias. Santiago. Un saludo y a tu auditorio, muchas gracias por estar. Serrano Contreras. Excelente sábado todos que tengan. Y nos vemos de hoy en 8. Pues sí, hay que cambiar el chip, ¿no? Sí. Y ya tenemos prácticamente 10 días, vamos a cumplir el 11º día del sismo del 19. Hay que empezar a cambiarnos el chip. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El punto crítico. Twitter @El punto crítico.